No, ya no. Nomás necesito una mano derecha, una mano izquierda y fruto. Ay. Hoy. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD. Estamos juntos, ¿no? Estamos juntos, yo creo. Pietro, este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Llegó. Hoy, hoy. Y suena el teléfono. De hecho es la puerta, es la puerta. ¿Quién será? No, es la sorpresa. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién este? ¿El envío de Guadalajara llegó? ¿Esperamos a alguien o qué? Ah, es Federico. No, no, no creo. No. Bueno, no creo que sea Federico. No, el chef. No, de hecho, este. Ah, mira, dice configuración de video. ¿Qué? Incorrecta. Okay. ¿Le pongo refresh? Pero pues ahí estamos, mira, está todo el chat. Ponle refresh, a ver, ponle refresh. ¿Y cuál es el refresh? ¿El verde? En la barra de dirección. Mira, esa aquí. Es la sorpresa. La bolita está acá, ese arriba. Ahí. En la barra de dirección. Ahí. ¿Qué hay, chef? ¿Cómo sale? El chef. Mira, tú parece que están en el estadio. ¿En dónde? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Putos. Ya lo puto. Por si quieren, te topo. A ver, ahí está. Ahí tenemos gente en el. Bueno. Aquí hay profundidad. Bienvenidos al episodio 196 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Bueno, ahí está la muestra de que está llegando el chef. Ahorita lo van a ver en YouTube. ¿Dónde está? Ahorita va a salir. Bueno, estamos iniciando este episodio con grandes sorpresas, como pueden ya observar, escuchar, ya he escuchado todo el ruidazo. No. Bienvenido. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién creen que llegó? ¿Quién creen que nos está visitando y acá te está golpeando la mesa? ¿Quién creen? Y creo que se quiere quedar a vivir aquí en Monterrey. No nos amenaces. En casa del HD. Bueno. Ya dijo que eso se hacía. Mi querido chef, ¿cómo estás? Bien, güey. Bien sorprendido, ¿eh? Bien. Bien sorprendido, güey, con este caluroso frío, güey. Es que está de la chingada, güey. Sí, o hace calor o hace frío, la chingada. Viene Marciño, no viene, entonces. Oye, no, tenemos la de sorpresa, fíjate. Tenemos la pinche desgracia de estar con este cabrón aquí, güey. Y qué pinche gasajo, güey. Ahí está, mira. Yo por un momento pensé que era el Morales. Dije, ahora sí nos ponemos unos putazos, güey. Y te va a doler un chingo con el frío, güey. Desgraciadamente, no. Putine. Sí. Cállate el hocico. Okay. Y pues bueno, aquí estoy de nueva cuenta. Porque pues tuve ahí un problema de salud. ¿Qué te pasó, güey? Sabes que yo sufro De un chingo de cosas, güey. De estar casado, De tener pareja y tener otra pareja. Sufro de colitis nerviosa. No. Mi colitis no sabe qué hacer ante la tempestad. Vete, puto. No avientes fritos, güey. Estás culero. ¿Dónde cayó eso? Cayó ahí, güey. Revuélvelo otra vez. No, ya no vamos a usar. No sé, no. Yo ya no quiero papas. Ahí cayó eso. Sí, de aquí no ganas. Y de colon irritable. Entonces, algo sucedió en mí, güey, que no sé qué pedo. Y me dio un pinche dolor bien culo. Yo te voy a decir una cosa. Desde que dejaste de tomar cervecita, de fumar y todo, güey, traes todos esos problemas. La salud empeoró. Yo creo que sí, güey. Y qué bueno que así está sucediendo, güey. Ay, bien. ¿Ah? Porque no voy a cambiar, güey, realmente, güey. Hoy voy pero a cambiar. Pero saludo a mi estimado Verdolaga. No me la creí, güey, no me la creí. Te eché ojitos, pero no. Banda, bienvenido al episodio 196, hoy un 25 de enero del 2018. Está grabado, no sé. Y saludos, y saludos antes de que me los gane, el compita Lemanué a Omarciño. Ah, bueno, yo saludo a su chiquita mamá. Bueno, y yo a la del Omarciño. Oh, ah, sí, saluda a la salud para que. Sí, güey, porque no, sí, está bien. Así, bueno, yo la vi. Y cedo el micrófono a mi compita Lemanué. Ay, hijo de sus compitas. Pues vestidos de gala. Sí. Vestidos de verde. Vestidos de verde con una doble. Con, antes de la cena. Con una compañía de lujo, güey. Que es mi casi bro. Es el bro de Guadalajara, ¿no? Es mi bro de Guadalajara, güey. Es que. Miren. Sí, ay, yo. Omarciño, se los traje directamente gracias a Dao. Sí, yo no. Ah, llegó sí, solito, güey. Vengo pagado. Y saludos a mi chiquita mamá, que ya lo habías dicho. Sí, yo también le mando saludos, pero la verdad es que si yo no fuera tan puto, lo besaba. Mi compita, la neta, al ratito se puede. Uy, ¿por qué no tiene, oye, no tiene micrófono? ¿Por qué no tienes el valor? Es que, no, me dijeron que iba a venir otro güey. Oye, no, es que aprendimos la lección. De todo modo, oigo. Ponlo ahí en medio, que no se mueva. Oye, bueno, tenemos ya Luis y Lemanué, ya la visita de Omarciño. Ay, ya, madre. ¿Cómo está? Una de las cosas de las que se quejó mucha gente es que no se escuchaba comer en el micrófono. Y ahora lo vamos a hacer cortesía de Tomarciño. No, es que esto es para el saludo del grupo de WhatsApp, me lo pidieron. Te lo pidieron. Me lo pidieron porque es un saludo que ya se queda, pues. Ya es un saludo. Pues sí, pues. Estilo Tomarciño. Al ratito le vamos a hacer unas preguntas a Omarciño. Uh-huh. Esperemos y acabe de contarnos la historia, no como el episodio 180. Me mide, 12 y que, centímetros me mide. No, y que esté. Y que todavía esté consciente, güey. No, pero te voy a decir algo. Te voy a decir a algo. Mí no me digas ni madre. No, tiene. Y además, igual que Morales, no te voy a hacer caso, güey. Te voy a decir algo. La verdad es que yo me esperé porque me dijeron: la única madre que puedes venir aquí es que venga sobrio, cabrón. ¿Y? Entonces yo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y no lo cumplió? Hasta lavándome los dientes, le estaba contando a ellos que yo me estaba lavando los dientes, termino y le chingaba, veo el enjuague. Dice, con alcohol, dije, ni madres. No vaya a ser, que tenga. Pero sí le oliste, güey. Mínimo le oliste. Ah, sí tiene alcohol. Sí, no, me unté las manos, güey. Dije, bueno, no hay tanto pedo, así que pues bueno, salud, hermanos. Salud a todos. Salud por arriba de la consola. Unta la consola. No. Unta la consola. Salud a toda la bandita. Oye, hay racita que está viéndonos en YouTube, ¿no? No, ya se salieron todos. Bueno, déjame switchar para que piensen que no está el Omarciño. No, sí, ver, hay gente ahí diciendo, güey, pero ya es más, ya hay muchos comentarios. Compis, tienes el mouse ahí. Ah, sí. Para que le subas primero. A ver, agárrame el ratón. Eso, chingón. Jairo Romero. Agárrame el ratón. Dice Jairo Romero, saludos en vivo. Ramoncillo, digámoslo. José Ventura, Omarciño. Ay, güey, dice José Ventura. Oye, nunca había visto eso. Linda Edith Morales, la Cloralex. Saludos, Omarciño. Ahora todos los saludos para el Omarciño. Sí. Abel Arceo, bueno, saludos, hagan banda. Su programa ustedes, ¿qué quieren? A la vez. ¿Qué quieren? Fíjate, Alexander Hurtado, saludos desde Mérida. En noviembre me encontré su podcast y ya no me lo pierdo. Me cago de la risa con su desmadre. Gracias. Saludos. Como si hubiera entrado en octubre, como si lo perdieron. No mames, ha estado en noviembre. Miguel Morales, ahí está Miguel Morales. Miguel Morales dice: Olis, grupis. Pero pidieron. Olis. Olis. Dije Olis. Olis. Oye, pero pidieron ver la cara de HD de desesperación de que esté este pendejo aquí. Espérate. Orlando García pregunta: ¿Omarciño ya está pedo o qué onda? Algo así. No. Bueno, uno de los requisitos que le pidió Lemanué. Uno de los requisitos que le pidió Lemanué para poder venir al podcast. Salud, hermano. De Omarciño es que tenía que venir sobrio. ¿Sí? Y empezar a tomarse una cervecita aquí con nosotros. Pero parece que fue peor. La verdad, nunca había estado tanto tiempo sin tomar. La verdad que ni de plebillo, yo como a los 4 años ya estaba así con la cerveza. ¿Qué es plebillo? Así cuando estás como que, así como que así pequeño. Chimpayate. Amorrito. Morro. Morro. Chimpayate. Morro, huerco. Huerco, exactamente. No sé cómo se diga aquí. ¿Cómo dicen allá en Guadalajara? Niño. Ah, no, no. En Guadalajara lo dicen así como que, niño Jesús. Bueno, y aquí en el chat de Mixler está, por ejemplo, está... Deja ya de... ¿Sabes qué? Quítenle todos los doritos a este cabrón. Ahí está el micrófono. Ahí está. No, se va, no, poner, micrófono, no, se va a poner pedo, güey. Alfredo Reyes. El de Cero Ochoa. Saludos, banda. Eric Baltasar, mi primer en vivo, banda. Feliz. Mándenle saludos, güey. En no. vivo en YouTube. Claro. Saludos, güey. Está Lando, saludos carnales, qué gustazo oírlos, gracias. Tobías Álvarez, ¿acaso está Tomarciño por ahí? Por ahí no, no me ha dejado, no me ha dejado. No está por ahí. Se escucha, está por acá. Mi mujer no me ha invitado al cine esquina. ¿Y qué tan sobrio anda? Al cine esquina. Y cada vez van a ser así. Sí. Sí. Digo, porque, o sea... No. Me cae toda madre. No, qué bueno. ¿Cómo se llama? Qué bueno, me cae toda madre. De hecho, por caerte sí te voy a dar un regalo, güey. Ay, mira. Sí, así, para que agárralo, cagado. Es de Navidad, ¿verdad? Pero, sí, no, pero de hecho traigo para todos, güey. Pero dije no, regalo. Ah, muchas gracias, güey. Qué lindo, güey. ¿Por qué? Se cayó por acá para el. ¿Y lo HD, ¿lo podemos abrir? Wey. Claro. Sí, pero no me queda. No, sí, de lado. Muchas gracias, chef. No, ¿cómo creen? Era desde la Navidad, pero del 2015. Se me olvidó. Oye, pero, ¿lo puedo besar? Pero mira, mira. Ah, Emanuel, sí. Está pesadito. Mira, qué padre. Ah, muchas gracias, compito. Ahí para que lo pongan donde ustedes gusten y manden. Ay, qué bonito. Y donde no manden, pues los va a poner su chiquita mamá. Déjame los pongo. Más seguro. Mira. ¿Tú lo envolviste? No. A ver, si lo aparece, chiquita, bueno, mamá. Ahí, ¿tú lo tienes allá? No. ¿Es diferente? Todos deben de ser diferentes, salvo que algunos sean iguales. Dile a tu chiquita mamá que muchas gracias también. No, oye, pero ya saben, ¿era para cómo mí? No. ¿O era para? Ah, me lo portaste. Era para ti, el primero. Y después tenía otros tres más. Aunque la chica, ya, hombre, la cámara peligra. No, hermano. Pero es que ya no digo salud. No, que agradecen al contrario, güey. Ahí está, sí, sí. Lo vamos a poner aquí para. Ahí está. Para ser feliz es necesario que chinguen a su madre todos. No, hombre, ¿qué pasó, güey? ¿Quién sabe qué dice? Estás viendo, es que no alcancé a leer porque se quitó. Muchas gracias, chef, de todo corazón. Ya saben, güey, ustedes y a sus familias, lo mejor. Te besaba, pero la verdad es que está muy lejos. No, y aparte la cámara ya está peligrando cada vez más. Oye, mira, parece que ya llegó. ¿Otra sorpresa más? Otra sorpresa que le tenemos al chef. Debe estar por entrar. ¿Sabes qué? Estudio. Y nada más me traje esos cuatro. Ya valió madre, qué bueno que los entregaste antes. Se abrió la puerta, la sorpresa. El otro sorpresa. Ahí está. Y trae algo en la bolsa. Es bono. es un bonus track. Ya le digo, pásale. Pásale. Pásale, pásale. Pero así como que planeando. Para que lo veas, miren. Él es el mucho gusto, el nombre del podcast. Le Manuel o Marciño, el verdolaga. Siéntate, por favor, me. De hecho, mira, hasta te preparé unos audífonos, ahí están. No, hasta salsita, este por si te quieres sentar. Todo. Un whisky preparado ya está. De una vez, pues ya está ahí el pedo, ¿no? Tenemos casa llena. Está Marciño de invitado. Está bueno. Oscar. Oscar. Entre nosotros, como Oscar. El sabete. Pero es Oscar el capitán. El Capi Flowers. Acércate al micro. Que ya estuvo con nosotros en anteriores podcasts. Sí, ya había estado con nosotros. Bueno. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Llegando apenas. ¿De dónde vienes? ¿De tu casa? Del pueblo. Pégate más al. Ándale, sí. Ahí te oyes, una pregunta, ¿eres piloto de boiler, Está llegando la pinche frío afuera, güey. No. Piloto de la grandiosa Fórmula 1. Mira. Se supone que no podemos decir marcas, pero eres. Sí, no. No podemos decir marcas, pero eres piloto de. De aviones. Pero de qué aerolínea. Aeroméxico. Aeroméxico. Sí, soy bien. Sí. No. Sí, me falta un poquito más de. Ahí está, sí. No, pero más, ¿no? Oye, además, voy a volar al rato a las 11. ¿Tú no te toca el vuelo? Me va. No. Para saber si vas a pistear o no. Es que voy a ir manejando este mundo. No, no, no, todos pistean. Hasta febrero, hasta febrero. O hay antialcohólicas hasta en el aire también. Sí, de hecho, sí. Sí hay, güey. Antes de subir. Hay antialcohólicas en el aire. Mira, va, es muy raro realmente que tengamos un amigo que sea piloto. Digo, en general no conocemos a ningún piloto más que acá a Oscar. Normalmente tenemos boiler. Por eso no amigos pilotos. Pero sí tenemos muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? No, es que no quería interrumpir, que si quería chévere. Pues pásame una análisis, pásame una. Unas ultras palas, como la canción. Nomás por acá. No, si es Twist. No, yo la abro. Okay. Puede estar adulterada. Es que de hecho no se la iba a tomar. La iba a esconder. ¿Tú? No, y aquí tengo. No, él toma. Es vino tinto. Bueno, no, estoy bien. El vino tonto. De Aeroméxico. Para los que no saben. No sé esa marca. ¿Qué estás tomando? ¿Se los presento? ¿Salucita? ¿Sí sale? ¿No sale? Salud. No, si sí, sale, si sí, sale. ¿Que sale en cámara? ¿Cómo? No, si sí sale, si sí sale. Sí, ¿cómo no? ¿A las de allá arriba? De hecho, que no sale soy yo. Ahí está. Oscar, ¿va? Oscar es de la banda Charrón con Pelos. Desde la escuela. No. Bueno, bastarda. Sí, poquito. Poquito bastarda. Pero. O sea, de los bastardos originales. De la escuela, güey. Desde hace mucho. Tenías mucho tiempo de no venir. ¿Desde cuándo, güey? Desde la última vez. Yo creo, ¿no? Exactamente. No, es que por eso es piloto, es sabio. Él sabe que. No, tendrías, yo creo, unos 3 años más o menos de no estar aquí con nosotros. No, no es cierto. Un par de años, cuando mucho. Un par de años. No, pues me llevo 2. Oye, yo he venido 3 en los últimos años. Es que el tiempo pasa volando. Ese día no viniste. Y entonces estás en Aeroméxico. Porque el verdolaga decía que, digo, te quería echar carrilla, y yo te defendí, güey. Ah, que era Aeroméxico Connect. Sí, es Aeroméxico. Sí. Ah, chico. No, grupo Aeroméxico. Es el grupo. Es que Sí, está bien. No tengo vuelos hasta febrero. Oye, ¿y cómo está ese rollo que de repente descansas por un buen rato? Me dijiste que estabas en México y luego que... No, es que voy a mear. La dejé nomás. Ok. ¿Por qué tiene 2, güey? Por atrás. Ya empezó la hora feliz de que la. Me acata, no, güey. ¿Por qué tiene 2 cervezas? Es diferencia de horarios, güey. Allá tienen el horario de verano. Sí, exactamente. ¿Por qué abrieron otra? ¿Cómo se va a acabar? No puedes andar adentro de la casa ni de los pasillos del teatro. No, pero Fer es a toda madre conmigo. Su hijo. Bueno, él también. No. Bueno, continuamos. A ver, ¿cómo está ese rollo? ¿Venías de México y luego descansas un buen rato y...? Sí, descansamos normalmente 8 días al mes, juntos. ¿Y por qué tienen que ser juntos? Pues es más cómodo para ellos. ¿Para la aerolínea? Entonces, sí, para organizar los vuelos y todo, porque a veces te vas 6 días, a 5 días. Así que para ellos, darte los 8 días juntos, ya pueden hacer contigo lo que quieran. ¿Y ya después tienes que trabajar todos los días? No, trabajas cuando mucho, 6 por 1. O sea, 6, descansas 1. O sea, como un trabajador semana normal. Sí. O sea, puedes trabajar de lunes a sábado. Lo que pasa es que nosotros nos topan las horas de vuelo, por ley. O sea, tienes que... ¿Cuántas? ¿Ciertas 90 horas? 90 horas. ¿A la semana? Al mes. ¿Al mes? De vuelo, de que cierras la puerta a que abres la puerta. O sea, por ejemplo, los pilotos que son así de transatlánticos y de europeos, que son 11 horas. Hacen 3 y medio vuelos, 4 al mes. Sí. ¡Ah, qué chingulada, güey! Sí, ganan bien esos. ¿Y la pernocta en esos vuelos? ¿En esos vuelos transatlánticos no sé, cuántos entendí. Días son? Varía. Mínimo, ahorita con los nuevos aviones, puede ser pernoctas hasta de 36 horas. O sea, 2 días... Antes, no, porque esto, los aviones nuevos traen un espacio que está avalado por la FAA y todo para que puedas dormir. Sí, antes, pues no, antes te dejaban 7, 8 días. A veces todavía lo hacen, pero te pueden dejar 36 horas. Y con todos los gastos pagados, hotel y comidas. Sí, claro. Ah, mira qué chingón, güey. ¿Cuánto gana un piloto así de esos que van a Europa, güey? Así jodido, ¿no? Sí. Capi de los antiguos se gana bastante. Más o menos. Entre tanto y tanto, más o menos. Pues entre... No importa que sea volar y entre 100 y 300. No. ¿Al mes? No, la madre, güey. Nos equivocamos de profesión. Rajes down, no valen. Carajo. Un capitán. 300. O sea, el un capitán de los que ya de hay. De los antiguos. Ya hay nuevos contratos donde. Dicen, oye, nada, no tanto. Sí. O sea, oye, qué buena onda. Sí. Y por ejemplo, o sea, tú haces vuelos, si eres Aeroméxico Connect, son vuelos, digamos, cortos. ¿O qué? Pues sí, hasta. ¿Qué se diferencia de Connect con el otro? El contrato es. El tamaño del avión, ¿no? No. ¿No? De hecho, ¿el tamaño importa o no? No. En Aeroméxico no importa. En Aeroméxico no importa, ¿eh? Chiquitas mamás, escuchen. Oye, es que los aviones todos son iguales. Sí. O sea, al final de cuentas se mueve. De hecho, incluso puede ser hasta más fácil volar un avión más grande que un más chico. ¿Por qué? Entonces es más automático. Sí. El otro es estándar. El otro es. Es verdad. O sea. Las hoy. Mujeres me dicen, es más fácil uno grande que uno chico. El otro que sale más chamba. Sí. Me lo dicen. Oye. Efectos de humo. La oye, chica de humo. Pero, ay, oye. Oye, pues qué buena onda. ¿Cuál ha sido el vuelo más largo que has hecho? Ay. No fue en la aerolínea, fue fuera de la aerolínea. De visita. No, pero tú manejando. Sí, yo volando. Boston. ¿Boston qué? ¿Monterrey o Bustamante, México? Bustamante. Saltillo-Boston. ¿Boston? ¿Saltillo? Saltillo-Boston. ¿Saltillo? Ah, es el más viejo. ¿A poco sí? Salvar Aerolínea, era... Era privado. Era aviación ejecutiva. Ah, ok, ah, sí, era sí, privada. No privada. Pude ir esa vez, güey. GPI. Aquí los vuelos que hacemos más grandes, Nueva York. En el avión que yo vuelo. ¿Con la Americana, Panamá... Órale. Son vuelos de 5 o 6 horas, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Qué aeropuerto de los que te ha tocado ha sido el más difícil? México es uno de los más difíciles. México. Porque entras a la Ciudad de México, CDMX. Sí. CDMX. Los CDMECOS. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Oye, sí. ¿Por qué es difícil? Ahí por los IMECAS. Por la contaminación. No. El área es complicada por clima, primero que nada. Es muy conflictivo por tráfico, porque el aeropuerto es muy pequeño, está muy, muy saturado. Por eso están haciendo el nuevo también, ¿no? Sí. Ok. Que se ve bien, ¿no? Por cierto. Y hay neblina comúnmente. Sí, en verano hay muchas tormentas alrededor. Ok. Hay muchas demoras. Es cansado, por ejemplo, hacer dos vuelos al día de México, un México-Veracruz y de regreso, y luego un México-Monterrey y de regreso es... ¿Es cansado? Muy cansado. ¿Pero es cansado por qué? ¿Por el aterrizaje o por...? Por el estrés de entrar a México, donde vas, así como venía ahorita aquí en León. ¿Tráfico en el aire? Tienes que ir ajustando controles al entrar a la ciudad. Te van exigiendo... Pues de hecho, nosotros la llamamos de tramo del controlador cuando vas llegando a México. ¿Sí? Y ahí te dice, dando esto. Y no te le puedes meter así cerdamente a alguien. O sea... ¡Te puse la dirección, cabrón! ¡No mames! Le eches las luces y luego los demás. No puedes. Luego te pasa lo que a Mourinho. Ah, ¿qué le hizo? ¿Se cayó el avión ahí en la ciudad? Ah, sí, se cayó. Sí, bien gacho. Oye, y cuando, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? O sea, tú te van diciendo qué hacer. O sea, tú no puedes decidir. Sí, te van diciendo qué hacer, pero tienes que hacer así, inmediatamente. O sea, reduzca velocidad, vas a 300 nudos, reduzca a 250 nudos, lo tienes que reducir inmediatamente. Tienes que seguir las instrucciones rapidísimo, si no te sacan de la secuencia. Ok, y por eso es estresante. Ellos tienen secuencias, desde que sales de cualquier aeropuerto a México. Por ejemplo, ellos te dicen, tu despegue efectivo, X hora. ¿Y con tarjeta? Depende, si trae crédito, ¿no? No aplica. Ese débito. O sea, a ti te van checando, por ejemplo, si el vuelo sale de Nueva York y vas a México, te van checando desde Nueva York. Sí. Desde México. Desde México. Qué chingonada. Órale. Ellos saben tan bueno. Ellos te dicen a qué hora vas a despegar. Ellos calculan el tráfico, obviamente tienen computadoras así, casi igual de... Casi así como las mías. Pero HP, muchachos. Oye, y de un tiempo para acá, de hecho te lo comenté en un podcast y todo, que ya tiempo, querías verlo para hacerle unas preguntas. Sí, para hacerle las preguntas. ¿Qué onda con las turbulencias, güey? ¿Ah? ¿Qué? Por ejemplo, los pilotos a mí me reemputan. Sí. Te estresan. Me estresan, me ponen nervioso, güey. Sí, sí, sí. A los pilotos no les da miedo, güey. Sí, claro. Las turbulencias. No, no como tal. Pero se siente igual no. Adelante que atrás. Se siente más. Allá adelante. De cero se siente más. Sí. Nunca la gente igual adelante que atrás. Ah, no. Nunca. Adelante no. A ver, ahorita te vas a poner adelante. A ver si se siente igual. Bueno. A ver, y atrás también. No, depende. Si ya se acabó el podcast, ya. Por ejemplo, tú estás en medio. O sea, ¿cómo se siente? Tú puedes sentirlo de adelante y atrás. Generalmente no son peligrosas. Las turbulencias generalmente no son peligrosas. O sea, no tumban un avión. Hay reportes, tenemos reportes de turbulencia, nos dicen a tales niveles. Generalmente cuando vas a entrar en una zona de turbulencia no entras. Es muy raro entrar de repente de madrazo. O sea, sí ha pasado. Sí, sí ha pasado. O sea, de que se baja, pero un avión no se cae por turbulencia. Se puede llegar a caer, pero es... Quería que me dijeras que no. ¡Madre! ¡Por favor! No, nada más los de Connect. No, espérate, ¿qué pasó? Nunca se cayó. No, no se creas. No, si no se caen. Esos güeyes pueden librarla. O sea, es muy difícil. Pero muchos se caen. O digamos que es muy difícil que se caiga, ¿no? Sí, puede haber a lo mejor cierto daño estructural, así ya, en el peor de las circunstancias. Pero tiene que ser una... Sin una... Gente que va... O sea, eso así normal. Está en el techo... lesionados, pero... Pero una turbulencia así muy dramática... No te metes, o sea, generalmente una turbulencia de las dramáticas que pueden tumbar un avión, viene acompañada de lluvia, de agua, y traes los radares que te detectan. Y ya dice sube o baja. Y comúnmente te dicen, ¿sabes qué? Zona de turbulencia, abusado... Exacto, de hecho, desde que antes de subirte al avión te dan los reportes de turbulencia a diferentes niveles, se están actualizando cada hora. ¿Hay periodos de turbulencias en el año que son más propensas? Pues yo sé que en verano, ¿verdad? Por el cambio de aire... sucede en la tarde. En la tarde baja la temperatura. Yo creo que nos deben de explicar. Está dando pie a la... Oye, me habrán dicho para ponerme a estudiar. Oye, Oscar, ¿puedo hacer una pregunta pendeja? Sí. Los que gustes. Aparte, va a ver esto. En la película de Flight... dieron la vuelta, güey. ¿Se puede o no se puede? Denzel Washington, el güey que se drogaba. No, mamá. Es una mamá. No, pero no se supone que está basada en la vida real. ¿Se puede o no se puede? No. Sí. Está basada en la vida real. Sí, Un avión de Alaskan Airlines que sí se cayó y se mataron todos. ¿Todos? Ah, sí, fue una falla de controles. No vean esa película. Me gustaba un chingo esa película, güey. Le iba a llegar a ver, no mames. No, ya no. Lo peor del caso es que Tomarciño se va a subir ahorita al avión. Sí, oye. Ya lo estamos apagando. Y vuelves a las 11 de la noche. No vuelas tú. No. Ya me sentía seguro. Cámbiate a Volaris, güey. Me voy a Volaris, ¿no? O sea, no más. Oye, y a la incompetencia. Y digamos, incompetencia, no creo llegué que, a todo mal. No creo que nadie de Aeroméxico nos esté escuchando. Sí. Pero, por ejemplo, y además nomás dijimos Oscar Flores. El esposo de Loreno Ochoa nos está escuchando, que es el... ¿El esposo de Loreno Ochoa? El patrón chingón de Aeroméxico, ¿sí o no? Oscar. No, es que la neta. Oscar y yo sabemos que pedo, él es mi carnal, mi hermano. Te digo que no te grande. Oye, güey, yo tenía otra aquí porque ya me la iba a acabar. Espérame, ¿qué pedo? Mira. No lo van a dejar subir al avión este. Se ha subido. Se ha subido y peor. No, sí. Esa es otra de las cosas. Te puedes escapar. ¿Qué experiencia has tenido así con pasajeros? Que te haya llamado más la atención, güey. Pero con la tripulación. Gracias. O sea, con pasajeros conflictivos. Sí. También, De repente llega la sobrecarga y te dice: oye, hay un pasajero bastante alcoholizado en tal fila. Bueno, pues, no. Pero yo soy listo. Yo le digo: buenas tardes, señorita. Todo bien. Como sí. Demandas, que puedes ir tomada, pero si vas. Sí, mientras no hagas escándalos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo sí. Y se han querido meter. Digo, las cabinas están cerradas, ¿no? Herméticas, sí, están cerradas. Y con seguridad y todo. Sí. Pero se han querido meter alguien. A mí no me ha pasado. No, no te ha pasado. Una parejita en el baño que esté acá. Una vez me dieron la queja. Me sobrecargo, me dijo, ahí hay una pareja. No, te dieron la queja de que te regresaras a pilotear. De que grabaras, cabrón. Que hay una pareja. Que se metió al baño. Déjalos tranquilos. Déjalos que termine. Pásale un condón por abajo, güey. Ponle musiquita. Prendele las velas. Oye, pero no es ilegal. Y háblale así en la puerta. No, es ilegal que vayan dos personas adentro del baño, sí. Pero no es ilegal que estén haciendo copulando. Pues es que no los estás viendo. Técnicamente podría decirse que están ayudándole haciendo faltas a la moral, pero no lo está viendo. Pero no, o sea, ¿por qué no le ponen cámaras adentro del baño? Pues ¿cómo te van a poner cámaras dentro del baño? Hay muchas chiquitas mamás que quisiera ver, cabrón. O sea, te lo compro los videos, güey, lo que quiera, te lo juro que. Pero, no, a ver, idea a ver. Millonaria. Pongan cámaras adentro de los baños. Hay detectores de humo nada más. Exacto. Oye, imagínate que te graban a ti. Ah, no se me ve, o sea, no me la veo yo, cabrón, que sé dónde está. O sea, no hay pedo. No, ese pedo no, güey. No. Estaría rico, güey. Estaría rico. No compraría los videos, yo sí los compraba. No, güey. No. Estamos muy juntos tú y yo. No. En los aviones no. En los vestidores tal vez. No, pero pone que no sacas el video de una vieja O sea, no. Pero sí sale, pero sí un video, una parejita copulando. No. Oye, nunca, dime que nunca has ido. No sé dónde vives, aquí en Monterrey. Sí. No sé la zona que sea aquí, pero ya está el Obregón. En el DF está Tepito. Y venden videos como que moteles en tal lado. Y yo sí los compraba, güey. O sea, neta, yo sí pago, güey. Sí, los compras, güey. No, los pago y tengo membresía, güey. Si los ves, es porque los compraste, güey. Huevo, ¿cómo no? Ya no mi camarada. Pero nada que no encuentres en el internet ahorita, güey. ¿Para qué vas y los compras ahí? Pero es un poco más rico, güey. Porque es diferente. Sí, porque puede ser que te encuentres una amiga y las piedras. Algo, ¿no? Porque aparte son de intercambiables. Y luego está viendo los videos así. A ver, este no, ya lo tengo, como los tazos, de, ¿no? Los juegos de PlayStation, ¿no? Sí. Para que se deja dos, sí, vamos, ¿te ha tocado alguien que fume, güey? ¿Adentro del avión? No. Se lo carga la chica. O sea, sí. Nada más él fuma, él sí fuma. No, yo no fumo, yo tengo. Ah, sí. Los pilotos fuman. Wow. Sí. ¿Él fuma? No, güey, ¿por qué nos prohíben a nosotros, güey? ¿Qué cosa? Ah, no, en el avión no. Ah, no. Oye, el. Hay cosas que hay reglas que tienes que cumplir y son los que te dicen, ¿no? De que no apagues tu celular, no abras la puerta. Fíjate, a mí me pasó una cosa. Quítate una los cuestión. Audífonos, ¿es eso para qué? ¿Para qué me quitan los audífonos? ¿Te quitaron los audífonos? ¿Para qué quitan los audífonos? ¿Me quitan los audífonos? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Quitan los audífonos al despegar? Me quitan los audífonos, digo. Pero oye, en caso de emergencia. Despegas, en el momento que estás despegando un despiste o algo, empiezan las instrucciones inmediatamente. No yo, doy la orden de evacuación. Acaba de haber un video que estaba circulando de los tacos de que estaban en emergencia y ordenó el piloto, el capitán o no sé, sí. de un aterrizaje de emergencia. No sé si lo viste. No. Y les dice y empiezan a gritar las sobrecargos, azafatas, en la posición esta, ¿cómo se llama? No sé, orden, sí. No sé. Agáchese. Pero empiezan a gritar. Posición de impacto, pues. Sí. Posición de impacto, pero empiezan a gritar muy fuerte y todos empiezan, ya cuando te dicen, "Oye, va a haber una tercera emergencia, ponte en posición de impacto." Es el putazo. Ahí viene el putazo. A ver qué va a pasar. Sí, ¿no? Ahí ya te quitan los audífonos. Sí, te tienes que quitar los audífonos, güey. De hecho, no, o sea, pero en una emergencia tú le tienes que dar un acrónimo que se llama TEST. Sería el tipo de emergencia. Tipo de emergencia. Si vas a requerir evacuación de emergencia, ¿no? Tienes que decirlo también, ¿no? La señal que le darías. Ok. Y el tiempo estimado. Para que ella prepare la cabina. Bueno, ellas preparan la cabina y todo. Ya hablen con los que van en la puerta de emergencia, me imagino. En teoría lo hacen desde el principio. Sí. Obviamente sí. Yo creo que ya en caso así probablemente si le dan una recordada. Sí, a mí me tocó un par de veces las puertas, de que me tocó puerta de emergencia y sí, la sobrecarga llega y me no puede poner nada enfrente. Sí, no puedes tapar paso. Y no puedes, y la puerta se abre así. Sí. O sea, entonces te da la señal de cómo se abre la puerta por si llega a suceder algo que tú sepas tú eres el primero que estás ahí para, uh-huh, para abrir la puerta, ¿no? Sí, pero es el boleto más barato. Y baja, no, es más caro. La maleta y la pones ahí, güey, lo abres más. Y aparte dicen que caro. Dicen que la parte de aeromosas y pilotos es la profesión más infiel del mundo. ¿Es cierto? No, no es cierto. La, no. Espérame, otra vez pregúntale. Que son la parte dicen que es la profesión más, de los más infieles del mundo. ¡Ah! No, no es cierto. No. Debe de ser. Sobre todo porque mira, está en YouTube. Sí. ¿Te sabes? ¿Te están escuchando? Sí. Ay, perdón. Escuchando. No, digo. Dicen. No, para nada. No me consta porque no soy piloto. Es una leyenda. Ni tampoco yo leí en el 6 que no. No, y luego te digo, me tocó en un vuelo que despegamos rumbo a Orlando, Monterrey Orlando, era esta aerolínea Magni Charters. Todas son buenas. Despegamos y se empezó a escuchar un ruido muy fuerte. Así muy fuerte. ¿Ibas adelante? No, iba en medio. Iba okay. Como en medio. Y no ibas en la pues, premium, pues. No tiene nada. Y a mí se me hizo raro el ruido, pero pues bueno, ¿no? Pues X. El ruido. Como sí, a 10,000 pies. Y luego dicen, señores pasajeros, el piloto, ¿no? Señores pasajeros, les informamos. Si han escuchado ese ruido. Sí. Y quitado. Sí. Pues no nos gusta nada. Espérame. Señores pasajeros, les habla su capitán Fernán Fer HD. Pero Fer siempre HD. Hay un López, güey. No es cierto. Capitanes, no, es que no dicen eso, dicen. ¿Cuántos grados? 12,000 pies de altura. Es todo lo que entiendo. Y todavía. Te faltó en inglés, güey. Mamalón te lo dicen en inglés. Ahí va en inglés. Ok, muy bien. Igualito, ¿eh? Nos dice, ¿saben qué? Nos dice el piloto, si pueden escuchar ese ruido que está muy fuerte, pues a nosotros no nos gusta tampoco. Entonces, mejor nos vamos a regresar. Excelente. A la base. A la chingada. A la base. Al aeropuerto. Teníamos como unos 15 minutos de haber despegado. Ah, no, ya llevaban rato. Y que se regresa. Parece que es la puerta que no cerró bien. Nos regresamos. O sea, ya hablándole a su familia. Oye, no mames. Se tuvo que ir muy, muy bajo, a baja altura. O sea, clarito se veía la autopista Reynosa, güey. Se veía. Sí, ¿no? Y nos fuimos así como unos 15 minutos otra vez. Aterrizamos. Y nos mandaron así como que no a la terminal, sino nos fueron a como que sí, no tenía emergencia. Como no estaba preparado para recibirlo al aeropuerto, no tenía una posición así. Exacto. Entonces llega, como que le pusieron una escalera ahí a la puerta, uh-huh, y abren la puerta. Y, ah, mira, estaba mal cerrada. Sí, era una de tijera. Eso de pintor, ¿verdad? Me faltó ponerle el botón así. Estaba mal sellado. No, sí, dale, Las puertas, generalmente los sellos de las puertas hay que lubricarlos. No sé cómo, no. Ahí está la pinche infidelidad, güey. En cuanto a lubricar, si no le echaron lubricante, lo agarraron para ellas. A huevo. No, se puede botar. Tú también lo usaste, güey. Empezaron. Y ya cerró bien. Sí, ándele. Para que se lubricara, ¿verdad? Le hablaron bonito a la ventanilla. ¿Cómo lubricas a nalgadas, no chingues? Es con besitos en el oído, en el cuellito. Pero, compadre, le están lubricando la puerta, güey. La puerta del avión. ¿Cómo le besar al avión? No, este, no hay oído, ni cuello, ni puerta. Pero también la puerta hay que besarla con cariño para que se lubrique. Sí. Para que arranque bien. Total, ya, pero la verdad, me apaniqué ya todo, dije, no, pues espérame, o sea, pues como... Sí, recibí tu llamada, nos vamos... te quiero mucho, un abrazo. ¿Te acuerdas que te hablé? Un placer, cabrón. Omarciño, ya no vas a poder ir a grabar, güey. La última vez. Pero ahora vas a otro lado, cabrón. No, sí me apaniqué todo. Ya, bueno, despegamos otra vez y ya nos fuimos. Pero, y luego casualmente después, antes de llegar a Orlando, empezó la turbulencia, pero bien. Florida es turbulenta. Grábalo, no mames. Estaba no salió 13 millas, cero gotas. No salió ni una gota. Al chile, güey. Grábalo. 13 millas, cero gotas, güey. Ah, ya salió. No grites. Es que se emociona, güey. Se emociona. Es como cuando no. En Navidad que llega Santa, güey. Sí. Así te pones. Así. No más que ya no llega, güey. A mi casa llega Santa. Santander a cobrar. Puta madre. ¿No? Oye, ¿qué te está hablando de Santander? Te voy a decir algo. Nomás una vez, Fer, y no, de verdad, lo siento, pero. Ya, lo siento, lo amo. Pinche Espíritu González se quedó pendejo. Es el grito de ataque, ¿qué? De Omar. Oye, señor. A ver, Omar, ¿qué haces por acá, güey? ¿Qué te trajo, güey? Vamos a entrevistarte, Omar, señor. ¿Lo puedes hacer otra vez? Sí, lo sé. Ya, ándale, ándale, arriba, arriba, hija. Ahora mire para que te veas. En YouTube. Ahí está, en YouTube. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Mira. Mira. No, pero ya no. Ya no estás usando todo, güey. Ya pasó. No, pero estaba poniendo el sonido. Es que está un minuto atrasado, no mames. Bueno, es que le estaba poniendo letritas, güey. A lo mejor nos han preguntado cosas para Oscar o para Tomarciño. ¿Cuántos seguidores te tienen? Ahorita tenemos 22. ¿En Twitter? No. 23. Y sin like, carnal. Tenemos 22 Mira, en YouTube suscriptores tenemos cerca de 500. Descargas de podcast alrededor de cada episodio alrededor de 2000. O sea que ahorita me van a descargar. O sea, igual ya sí andan escuchando a alguien de contrario, estoy muy no digo para saludos, güey, para que salga. Qué bueno. Bueno, nos da mucho gusto que vengas. Jairo Romero, saludos banda desde Los Ángeles, California. Saludos, Jairo. Orlando García, ese Marciño ya anda pedo. Sí. No, espérate, Bueno, Abel Arceo, saludos a la banda desde Mérida. De Mérida. Todos somos Tomarciño. ¿Todos? Oye, todos. Muchos comentarios. Pero a ver, pero para abajo, ¿son los más recientes o para arriba? Para abajo. Ah. Apenas están agarrando la onda. Sí, espérame tantito. Ahí te habla la pera. No, es que tenía que salir en video, por favor. Espérense. ¿Ves silencio que YouTube? Omarciño, espérame. Ching. Silencio. Silencio. Porque quieren un saludo muy especial. Mira, la chiquita Mamagua. A la Mamagua. Mamagua, quiero algo muy especial para mi chiquito papá. Alex, mañana es su cumple. Mándele una felicitación, porfis. Ah, pues. Muchas felicidades para Alex, el chilito papá. Pero de la Mamagua. ¿De quién? De la banda Chicharrón con Pelos. Es que se lo puede decir Oscar. Pero grupero. Un felicidad. Saludo de piloto. Saludo de piloto. Ese lo acabamos de patentar. Aviéntate, Oscar, un saludo de piloto. Oscar. Ahí va, mira, el Efefos especiales. Ah. Salos, chile, el mago de Oz, ¿qué pensé? Si estuviera Pedro aquí te diría, si lo digo tendré que matarte. Ahí está, efecto capitán. Exactamente, sí. Desde la cabina de pilotos, para informarles. Ese es de Suriana, ¿no? Ese es de Padrecito. ¿Quién más? ¿Algún otro saludo? Ok, otro, Orlando García dice, encierren en el baño a Marciño. ¡Arre! Que nomás lo ibas a hacer una vez. Bueno, Acel Ramos, ¿qué onda, banda chicharronera? Saludos, Acel Ramos. Jesús Humberto, pregunta para el Capi. Ahí va. A ver. Tengo un primo que está aferrado con la idea de que la tierra es plana. ¿Hay manera de tomar esa teoría desde el punto de vista de un piloto? Pero bueno, es eso. Trata de escuchar el último. Ahí va. Dice, tengo un primo que está aferrado con la idea de que la tierra es plana. ¿Hay manera de tumbar esa teoría desde el punto de vista de un piloto? Sí. No mames. Sí. Ah, de arriba sí se ve redonda. O sea, de plana. Se alcanza a ver la curvatura, ¿no? Fíjate que en los aviones que vuelo en aerolínea, no tanto. Pero cuando yo volé en ejecutiva, volaba un avión, se llama Learjet. que sube bastante, 51 mil pies. Me tocó subirme unas 3, 4 veces. Y sí se ve muy, muy, muy clara la curvatura de la Tierra. Es un pie. ¿Y por qué? 51 mil más. Bueno, no, de ahí, 50.999 más. Para arriba, güey. O sea, no mames. Sí, oye, ¿y por qué no es un avión más chico ese? Sí. ¿Y por qué sube más? Está preparado, vuelos son más rápidos generalmente, son... ¿Y también hay turbulencias ahí arriba? No, no, está bien, tranquilo. Entre más arriba estés, menos turbulencia hay. Sí, generalmente sí. Generalmente sí. Exacto, sí, es sí, por sí. La temperatura. ¿Y qué necesitas para subir más? ¿Más potencia, más...? Más empuje en los motores, más una presurización, que el avión la pueda sostener. Digo, cada avión tiene su techo de servicio, que se le llama. Ajá. Un avión más chingón. ¿Cuál techo? Un avión generalmente... ¿Qué ibas a decir? Sale. No. ¿Un avión generalmente qué? Un avión generalmente de línea no sube más de 41 mil pies. Anda siempre entre los 35 y los 40. Generalmente estás entre los 30 y los 40. Ajá. Pero los aviones ejecutivos sí pueden ir bastante más altos, son más rápidos. Pero aunque sean más chicos, o sea, sí, pero llevan no menos, tiene que menos ver... pasajeros, ¿no? Aparte, ¿ya? Llevan menos pasajeros. Sí, claro. Pero, o sea, no tiene nada que ver el tamaño con el. No, es la resistencia con lo que está hecho. Pero, generalmente, un avión ejecutivo lo hace. Es que. Espérate, muy novia, respecto. Mi amor, escucha esto que va a decir, que el tamaño no tiene nada que ver. Por favor, así dilo, Oscar. Y lo va a decir un piloto. El tamaño no tiene importancia. Y fíjate, si me grabas el... o sea, está agarrando mi cerveza, como por no la vayas a tumbar. ¿Por qué? Es para que no la agarres. Es que estás la agarrando, trátala de agarrar. Estás mano, estás mano. Como la Ghost, la sombra del amor. Es que estás... Manotea tanto que me pone muy nervioso. Sí, sí, sí. Ah, imagínate el que tenía la consola y la computadora. Mira, yo de perdido estoy tranquilo porque no estaba de aquel lado, güey. Sí, pero en Verdolaga, güey, tú le transmites ese pinche nerviosismo, güey. Sí, sí, Nerviolaga. Nerviolaga. Nerviolaga lo agarra, güey. Y dice: aquí tengo que someter a Ormarcinho. ¿A someterlo a dónde? Hay que someterlo a algún lugar. Se lo someto. Yo se lo someto. Hay un baúl allá abajo. Ándale, pues, cúmplelo, cúmplelo, cabrón, cúmplelo. No, no te aguantes, güey. Ando llorando como la vez pasada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hoy en la noche, Marciño? Guadalajara. Es de Guadalajara, mi compita. No, es de Culiacán. Tomarciño o Marciño o Tomarciño. Tomarciño, ¿no? Matthew Broderick. Originalmente. Matthew Broderick. Es oriundo. A ver, soy putito de Jalisco. No, pero no naciste ahí. No naciste ahí. No, es que en Guadalajara se dan los hombres. Unos con ellos. O sea, sí. No era así en la broma, pero. ¿Tú naciste en dónde? Nueve cervezas, ya no sabe uno cómo va la broma. Pero la vuelvo a agarrar. ¿Dónde naciste con Vix? ¿Quién sabe? Ya lo perdimos. Pude haber nacido aquí. ¿A qué hora sale el avión? 11. ¿Hoy? Ya. Oye, más o menos como cuánto. Está el tráfico bien. Yo digo, mira, es vuelo nacional. Y en Volaris también. Ya vete, son bien eso, lentos, ¿verdad? En Volaris, ahí en la terminal. No voy a comentar, pero no vaya a ser. Cabrón, no tienes que volar. Mira, los pinches Uber se tardan un chingo para este lado. No, tengo Tuber garantizado. ¿Tienes Tuber? Tuber garantizado. Oye, ¿Qué aerolínea es la más puntual? Connect. ¿Del mundo? No, de México. Yo creo que sí. Sí, no va a ser con India, mira, no mames. O sea, cualquier aerolínea va a ser puntual, vamos a ser muy honestos, aunque digan que no. Cuando el avión no pasa durante el día por México. Un avión tiene una secuencia diaria de O sea, si se vuelos. Va a Belice... 6, 7 sin vuelos. Pedos. O sea, si por ejemplo es Monterrey, Cancún, Monterrey. Generalmente, sí. Pero si el avión... que va de Monterrey a Cancún, antes pasó por México, probablemente va a llegar tarde. Pero si el avión salió Monterrey, Hermosillo, Tijuana, Monterrey, Monterrey, Cancún, es bastante complicado, a menos de algo mecánico. O sea, Mérida no hay pedo. Como hace muy que no está viendo, hey, compadre, no tienes pretexto de llegar tarde, no mames. No se puede. No se puede. Es que voy a ir a... Va, ve al baño, perfecto. No, pero y si grabe, aprovechas para, y haces del, del a... la poposita. Si aprovechas y haces de la poposita. Mayones. Ándale, pillan. Es que no me deja pasar. No se puede andar tomando en los pasillos. No, del... deja aquí la. Deja, sí. No, voy a ir a. No, no se puede andar, hombre. Ah, qué chamaco. Ya, ya. Mira. Está peor que el Padilla, este, ¿te acuerdas? No, de deja tú, ya se las va a acabar. Bueno, no. Se va a salir. Y luego te rabia. Me dejó con rabia, güey. Estoy rabia. Saludos a. Ya pásale, güey. Hasta el club de los 22. Hasta el caballo le sacaron los ojos, güey. Se hace mamá, capita. Oye, ¿y eso que lo trajiste sobrio, güey? Imagínate si lo hubiera traído tomado. Oscar, no soy así siempre. Dale, dale un beso. Maneja Volaris, cabrón. La Volaris es la que compro, güey. Está barato, cabrón. Bueno, ándale, ve el baño. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero sí, tiene bote. No. Vamos a aprovechar los saludos. Sí, vamos a aprovecharlos. Sí. Bueno, dice Al Reyes, chef, no te asustes, güey. Jessica Ríos, saludos a Jessica Ríos. Dice, no, es la primera vez que los puedo ver en vivo. Saludos. Y están todos. Y lo más adelante dice, ok, casi todos. Saludos. ¿Qué es que falta el Pietro, ¿no? ¿Qué falta? ¿Pietro viene seguido? ¿Sí? No. No. Yo creo que ¿tú? ¿Has venido más tú? Sí. ¿Ha venido más Omarciño? Yo creo que sí, fácilmente. Y como amenaza también. ¿Qué más? Dice Pedro Rincón, muchos años sin escucharlo desde el Portland, Oregon. Ah, saludos. Ay, güey. Marcel Ramos, saludos, banda. El internet. Y el Fernie Boy, ese Omarciño salió muy gritón. Sí. ¿En serio? Sí. Fíjate, no. ¿Y cuándo la chicharra convivencia? ¿Che? ¿Convivencia? Es que la puso con B y es como B. Ah, chingado. Escriban bien, güey. Dice Leti Carr, dice, saludos, neta, Tomarciño está sobrio. No le creemos a Leti. Al Reyes otra vez. Dice que, jajaja, babeando la esponja, Tomarciño. Ah, sí, voy, te quejo la botella. Mamagua. Muchas gracias, chiquitos, papás. Besos a todos. Gracias. Fer Cortés, hasta que hay uno virgen. A chingar. Ha de ser el Oscar, el piloto. Sí. Es virgen todavía. ¿Tiempo? Ahorita se lo quitó. Lo dice Fer Cortés. Bueno, medio virgen. Jorge Pérez, ¿qué onda, raza? ¿Cómo están? Ángel Cholula, ahí cuando quieran saludar, banda. Bueno, Ángel ya. No nos dejaba Omarciño. Jorge Pérez. Rápido, güey, ¿por qué viene? Sí, sí. Le Manuel, tienes a sus dos compitas. Tengo a dos de tres bros. Aquí, sin límite de tiempo. Nosotros le decimos dos camotes. Bueno, acá de volada. Saludos, banda, lo escucho aquí mañana. Se me hace que nada más lee la primera parte de un chingo, güey. Sí, sí, sí. Ahí tenemos muchos comentarios. Peter va, ya no me deja. Ya no me digan, ya los vi por YouTube. Ah, sí. Ah, es que están en. Es que fíjate, mucha bandita que nos escucha en Mixler se está yendo a YouTube porque estamos transmitiendo en vivo. Eso, por eso hay más. Entonces, sí, por eso hay más. Eric Lorales ya nos está escuchando por allá también. Oye, pues hay muchos temas. El Oscar, sí, el piloto. Bueno. Hay que aprovecharlo, que está aquí. Mr. Piloto. ¿Siguen las preguntas también? Tú tenías una pregunta de muy específica para él. Ya las hizo, güey. Era la de las turbulencias, güey. No. ¿De qué están hechas las alas? Ah, bueno, con salsa Maggi. Dime, cabrón. Era con salsa búfalo, ¿verdad? Búfalo. Oye, ¿le están bailando putiné? No salgo todavía. No, sí. Oye, si usas. Tomando ya puedo sentar, ya. Ya. Oscar, aprovechando. Gran piloto, Mi hermano, el mejor piloto que puedan existir en la pinche vida. Oye, ¿por qué en los vuelos que son a Europa, por ejemplo, ¿Europa? Sales de México y te vas para arriba? Pero nunca he ido. No, oye, pero debes saber. No, pero debes saber. Yo nada más estoy repitiendo, soy repetidora lo que está diciendo. A lo mejor no ha ido piloteando, pero sí ha ido. Pero yo nada más estoy repitiendo, hombre. De pasajero. Ay, acabo de ir. A ver, ¿por qué se va hacia arriba y no baja? ¿Es la más corto? Es del, sí. Es lo más corto, el camino más corto. A ver, verdolaga. No, lo que pasa es que, mira, la Tierra va hacia un lado así girando. Entonces, ¿y la otra tierra? Así, así. Digo, porque agarraste, no, ¿verdad, güey? Si se... No, pero era el avión, era el avión. Aquí lo agarré. Bueno, que a la madre. Aquí va, viene, güey. Ahí va. Pero hola. Ahorita que el por avión eso, se comporte. Es cuando vienes, cuando vienes, llegas una hora antes. Cuando. No, cuando vas, llegas ya una hora antes. Cuando regresas, llegas una hora después. Sí. Ponle pausa. Ya. Como César Millán. ¡Ey! Omar Ciño. Pelo seco, ya, güey. Ya se cayó, ya no le muevas. Oye, güey, bueno. Ya no le muevas. Hay tracks. Centros de control de todo el mundo diseñan tracks todos los días para cruzar el charco, ya sea hacia Europa o hacia Asia. Esos tracks están como los aviones que ahorita están volando, cruzando el charco. La gran mayoría, excepto el 380 y el 747, son de dos motores, son avionictops. No se pueden separar cierta distancia de la costa. No se pueden separar de la, sí, costa. ¿Por qué? Alrededor de 300 millas. Pero en caso de una falla de un motor, okay, el avión tiene que garantizar en sus pruebas que con el motor va a llegar hasta un aeropuerto seguro. Hasta el aeropuerto más cercano. Esos tracks están diseñados para que cualquier avión pueda llegar. Por eso aviones pequeños, como nos dicen ejecutivos, que también cruzan por ahí, pueden llegar con te falla un motor. Obviamente, si vas a 40,000 pies con un motor, no vas a poder sostener los 40,000 pies. Empiezas a descender poco a poco, pero te garantiza que vas a llegar a costa, a tierra. O sea, y por eso el vuelo ese de el 380 es un Airbus, ¿verdad? Es, sí. Es el más grande que hay ahorita. Sí. Está enorme. De pasajeros, sí. De pasajeros. Dos pisos. Es de dos pisos, sí. Se fue vía México y se fue costeando todo. Cruzó Florida. Esos aviones que tienen cuatro motores, como el 747 y el 380, no sería necesario. Sin embargo, como dijo Eddie, sí está en lo correcto. Es la forma más cercana. Más corta. Yéndose hacia arriba, casi por Groenlandia. Sí. Tú lo ves así en un... como una pelota. Sí. En un mapa. Si tú ves... ¿No tienes aquí un mapa? ¿Tienes un chingo de cosas? ¿No tienes un... Sí. Un globo terráqueo. Es un pinche disco de... Aquí está Google Maps. Ahí está. ¿Ya lo sacó? ¿Aquí está el Google Maps? No. Un globo terráqueo. Ah, sí. Lo más cercano es irse por arriba. Sí. No. Si tú agarras así en un globo terráqueo... Espérate, hombre. Como que ya no se ve, güey. Lo estoy escuchando. Sí, son varios factores. Lo más corto sería por ahí. Los tracks, las aerovías, vamos a decir así. En el caso de ser transoceánicas, son tracks. Están diseñados por esas áreas. Obviamente, en base a clima, en base a el aire acondicionado. O sea, un vuelo que está cruzando exactamente por el mar, que está exactamente en medio, sí, del Océano Atlántico. Sí. ¿Qué pasa si se descompone, güey? No la chingas, güey. Me da miedo, güey. ¿Te da chance? Es que me pasó. O sea, había turbulencia. No. Cuando salga grande, esto se como. No, está. Pero mira. Bueno, sin ir a ver. Sí, algo más. Mira, esta. Ahí está el globo terráqueo. Nomás que es digital. Así es virtual. Oye, pero ahí ya tiene luz, güey, y sombra, y el mío no. Entonces, está de es la noche, güey, ¿cómo lo hace para ver? Es que el tuyo es un mapa de la SEP. Oye, güey, es estampita. No hay manera de quitarle las nubes para que se vea la tierra, güey. Ya ves, pendejo, no, pues con este sí jalaba, güey. Es que es en tiempo real. Ay, cabrones, ya a ver. Ya va el mío, cabrón. Ay, se chingada, pasan, cabrones. Es que sí, ahorita está así el O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Así está. Bueno, luego, ¿qué pasa? Una línea recta entre Ciudad de México y Inglaterra. Está. Y fíjate que pasas bien cerquita de Groenlandia. Ah, mira, se acertó. ¿Y a China? ¿Y a China? También se va a probar. Mira, no soy piloto, pero es agarra una pelota. Mm. Tú agarras la curvatura hacia arriba, es más rápido que si agarras hacia. Como si fuera el Ecuador. Lo que pasa es que Europa. Es que Europa sí está más cargado al norte. Mira, del Ecuador. Ahí está la tierra. Pero de verdad, no, la tierra. Y ya lo partimos. Ahí está. Es el Ecuador. Ah, dale, ahí en medio. Aquí es el Ecuador. Mira, ese es el Ecuador. Y le ves un limosito así. No, no tiene líquido. Sí, porque así está en verano. Y lo tengo, es el pepinito. Sí, el chicharronazo, bien cabrón. Bien cabrón, no, yo estoy callado, cabrón. Mira, Bueno, ¿alguna película de aviones que te haya impactado? Con que ella. ¿O que te guste? Con ella. Con él. No, la sobreviviente de los Andes. Ah, no, esa no me gustaba, está bien triste. Se comen a unos a otros, ¿no? Sí. Digo, en pleno vuelo se comen las azafatas y entre unas y otras. Ya sé cuál. La Denzel Washington, esa no me gustó. Ya sé cuál. ¿Y dónde está el piloto? Esa está la buena. Ah, güey. Esa es la buena. Esa, güey. Y la 2 no tiene madre. Y la 2 también. ¿Cuál? ¿Dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? Dos. Vela. Pero más que esas para los que nacimos en el la década pasada. En el siglo pasado. Me gustó esta nueva, la del Hudson, se me hizo buena, fíjate. Ah, la del capitán ese que no la he visto, güey, no ha salido en XHGC. No, a ver, ¿no? Ya están. La que aterrizó en el capitán ese que aterrizó en el río Hudson, sí, ¿no? Sí, ¿Capitán América? Sullivan. Está buena. Sullivan en México es otra cosa, pero bueno. No puedo decirte que me impactó, pero sí. Ah, está buena, está buena. Además, Tom Hanks es garantía. El juicio, todo. Oye, son muchos términos también aeronáuticos también, ¿no? Oye, pero otra cosa que te iba a preguntar, que eso yo desde el diciembre del año pasado lo traía en mente y dije, le voy a preguntar. ¿De la que me dijiste? ¿Qué pasa si se poncha una llanta? No, esa no era, pero, ¿no? Pero ya me interesó, güey. ¿Qué pasa si trae todos los trenes de aterrizaje traen dos llantas? ¿Y si se ponchan las dos? Pues, güey, te vas a aterrizar con mucho. O sea, aterriza y da vuelta. No, la que yo te iba a preguntar era, ¿qué sentiste cuando perdió Rayados la final? He rayado. ¿Qué pensaste tú cuando se enfrentó a Tigres y perdió la final? No sabes que yo me iba y lo buscaba de hermosa. Ya, me acabo de ganar. Estamos chupando tranquila. Esa agresión luego. Sí. Oye, es que tengo puros amigos rayados, ¿te fijas? Yo no. No, yo no. Me he chingado. ¿Qué? ¿Cuál es? Le voy a la América. Ahora no somos amigos nosotros. Puma en América. No somos amigos con el super líder. Tú sigues siendo Puma. Es super líder. Es super líder. ¿Y no le pudo ganar a la América hoy? No. Cero, ¿para qué? ¿Y todo para qué? Ya, ok. ¿Todo ay, quedó para qué? Sí, se sintió feito. Pues sí, sí. Sí, sí, sí. Pero estabas en el aire. Pero no hay pedo, güey. O sea, mira. Muy bien. Yo lo veo así. Rayados, ¿qué hice su himno, güey? ¿Qué queremos? Defender las divisas. Y luego queremos, no, cuando canta la porra, queremos la copa. Ah, la porra, güey. No la liga. Queremos la copa. Esto es la Copa MX. Sí, güey. Ah, ok, ya entendí. No querían la liga, querían la copa. Sí, entendí. Oye, pero fíjate, digo, por ejemplo, el Putiné, el chef, le va al Pumas. Acá el Emanuel le va al América, junto con Tomarciño. Estoy rodeada. Acá. Yo digo que le iba a la América hasta que ya había firmado el acta. Aquí el Verdolaga, sí, ya sé. El Verdolaga le va a tomar a Rayados junto como. Y yo soy el único Tigre. Acá hay dos Rayados. Y ahora quizás que todos tus amigos son Rayados. No. O sea, ya valimos más. Espérame. Me consta que eres Tigre desde que Tigres estaba bien. Pero estábamos en segunda división. Pero ¿cuáles amigos? Conocido nomás. Ay, no nos íbamos en avión. Ah, sí, es cierto. Una cosa es que él te considera tu amigo y otra cosa es que tú se lo consideras. Se te mamó. Ay, pendejo, ¿por qué me he comido? Ah, perdón. No, es que te enfermaste, gacho. Man. Traías la pregunta de las alas. Allá. Ya. De hecho, por eso vine, güey. Sí, entonces, a final de cuentas. Sí. Vino a explicarme después de dos años, le mandé un video cómo construir un avión y... No se rompen las alas. No se rompen. No se rompen nunca. Es la parte más segura del avión. Güey, todo puede pasar en la vida. Bueno, no lo garantizas. Yo no lo he sabido. Yo no he sabido un avión que se rompa las alas. Hay miles. ¿Y el comedor? Y cientos de miles. ¿Sabes qué? Sí nos preparan mucho para que se te vuelva un motor. O sea, a ti como piloto te entrenan para que parte del entrenamiento es que se te vuelva el motor. Que se te desprenda el motor, sí, del ala. Sí, que vaya la Link caminando. ¿La Link? ¿Por qué tendría que ir caminando? Pues estás aquí al lado. Oye, al lado de la sala. Que estás al lado. Estás al lado. Estás al lado. ¿Al lado de quién? Entonces, hay miles, cientos y cientos de miles de vuelos diariamente en el mundo. Sí, has visto esa pinche aplicación donde... Bueno, en la Fly... Hasta a mí me impacta. O sea, hay demasiados. Sí. La semana pasada... Y realmente pueden pasar días, meses, semanas, meses, que no se cae ninguno. ¿El año pasado no se cayó ninguno? ¿Ningún vuelo? No, ningún vuelo comercial. Comercial. De hecho, creo que Donald Trump se lo adjudicó. Que él estaba en el gobierno. ¿Cómo se la no quita? Cayó ninguna. Rigiendo las leyes de la aeronáutica, no se ve que cayó ninguna. Ah, era por eso, ¿no? Supongo que él tuvo mucho que ver. Sí, claro. Digo, son más los accidentes de automóvil que los de aviones, claro, estaba. Sí. Y acuérdese. Digo, sí se caen los aviones. Que el 23% de los accidentes son por gente alcoholizada. El otro porcentaje, no mames, cabrones. Es mejor manejar alcoholizado. Sí, o sea, sí. ¿Qué peor con el 77%? O sea, ¿qué verga estaban haciendo? No mames. Hombre, si te detienen ahorita, ya valimos madre. Y si vienes manejando tú la camioneta. Oye, a ver, ahora una pregunta. Espérame, vamos a cerrar nomás lo del avión. Espérame. ¿Cómo le dicen a este güey aquí? Verdolaga. Mi hermano. Verdolaga. Yo sé que te estresa acá, mi compadre. Pero, güey, si hacemos un recuento. Un estudio así unos 10 años atrás. Así era. Estamos igualitos. Sí. Espérame tantito, espérame. Mira, tómame. Te escupes a la derecha. Escupes a la izquierda y... Bueno, pero más hablaba, güey. El problema es la edad. Traía mi pinche bloquezote todavía. Oye, güey, ven por mí. No digo a dónde, pero. Salud. A la casa de un amigo. Espérame. Salud, el de la boca salud, chiquita. Salud. Espérate. Salud. Sí, salud. No, ya para cerrar lo de los aviones. Salud. La semana pasada subieron unos videos en internet en el aeropuerto de Alemania. Estuvieron aterrizando con unos viento cruzado, pero de lado aterrizaron porque había una tormenta muy fuerte. No sé si vieron ese video, muy bueno. Viento cruzado, pequeñeces, vete a vuela aquí a Paris. Yo vi uno a Chihuahua, ¿no? El aeropuerto de Chihuahua. Chihuahua, Ciudad Juárez. Hay mucho viento. Ciudad Juárez es tiro por viaje, sí, güey. ¿Ah, sí? A mí yo creo que es de lo que más O sea, te da miedo aterrizar. Lo más difícil es aterrizar que despegar. Sí, claro. ¿Qué tan de lado es? ¿Qué tan de lado es? De lado. Pues depende del viento. O sea, puede ser. Oye, ¿y no te ha tocado chingarte un pajarito? Sí. Sí. ¡Ah, qué mamón! ¡Sí! ¡Sí! Oye, güey. Le gustan los pajaritos. Empezamos con las confesiones. No lo vas a sacar el postal. Les dije que los pilotos eran de los más izquierdos. Yo sí tengo un pinche código postal. Chingado. Mira, aquí hay cinco. No, este. ¿Y ese es pajaritititito? Oye, pero bueno, ¿no le pasa nada al pájaro? Sí. ¿A muere? No, nada más se rompió un ala. Ahí sí se rompió un ala. Pero el pájaro. Pero las dos. Pero no se supone que a los motores. Pues ahí está la película, justo lo que estábamos hablando. Ahí que. Para patos, güey, pinches patos bien alimentados canadienses. O sea, se. Sí. Se empataron. O sea, generalmente los motores los prueban aventándoles mil cosas. Sí, ¿no? Pero. O sea, si te aguanta un pájaro. Aventándoles. Un hurraco. Apoyar el avión. Pero al motor. Es muy complicado que le pegue a los motores. Tienes que estar muy salado. Y a los dos. Vamos a suponer que en vuelo ya estás en el aire y hay un y pum, le pega. Hay una parvada de patas. Hay una parvada de ¿qué pasa? O sea, con los motores se los se los frega, ¿no? Sí. O sea, un pato se puede fregar un motor. Sí. Uno o dos patos, a lo mejor un pato lo aguanta, pero ya dos. ¿Y si fuera pata? No, no te chinga todo, cabrón. Pata, sí te chinga todo. Una buena pata no cualquiera la aguanta, Una vez iba despegando aquí en Monterrey, iba despegando el primer oficial. Y generalmente en los aeropuertos hay halcones para que corran a los pájaros, a los pajaritos. Y pues se nos atravesó. Se le atravesó el copio, ¿no? Es que no era la Galáctica. Sí. Y sí, se oye el. Pues un halcón y es grande. Sí, se oye el golpe. Es que no, o sea, el copio no le pasó nada. se les atravesó un halcón. ¿Sí? De esos que les dan pitazo. Ahí viene la policía. Estaba de espalda. Estaba con un avión. Igual se lo tragó. Es que no era no lo vio bien, no lo vio bien. No, con el avión, pendejo. ¿Cuál avión? ¿Cuál avión? Se chingó un halcón, güey. Entonces, dice, mi compita Le Manuel ya se ve bien, pero también seguro empezó con Omarciño. Ah, no. ¿Que tú empezaste con Omarciño también? No, empezamos ahorita, güey. Llegando, empezamos, sí. Es que, bueno. Para, otra vez. Bájate, O se le está saliendo la saliva, güey. Se le hizo agua la boca, güey. Ay, hasta el aire se le fue. Se le hizo agua la boca. Ya, no, no, otra no, vez. No, ya, güey. No, no, me voy a limpiar la saliva que se me cayó. No, no es necesario, bueno, güey. Sí. Bueno, eso sí, límpialo, por favor. No te creo. Si gustas, aquí hay un. No, gracias. Bueno, ay, okay. Sí, es cierto, güey. Sí. Ay, nada más. Ay. Qué problema. Y una pregunta para Tomarciño. Nomás una, güey. ¿A qué hora sale tu vuelo? Mira, sale, si el vuelo sale a las 11, fíjate, te lo va a decir un piloto, güey. Sí, si tu vuelo sale a las 11, ¿a qué hora tiene que irse de aquí ahorita? Bueno, hace como 10 minutos. Ya va tarde. Sí, ya. Ya va demorado. No, güey, pues mira, si le toca el mismo tráfico que a mí me tocó, güey. No, no, pero de aquí para allá ya no hay tráfico. Digo, ya no hay tráfico como el de. No, sí, sí hay. No, sí hay, güey, un chingo. Sí hay. Todos van al aeropuerto. Ya voy, ya. Ah, no, sí hay, sí hay. Se desviaron ahorita. ¿Cuánto te pide Volaris? 2 horas y media. La innombrable. Cuatro horas. Ah, cuatro horas, ¿va? No, antes. Yo vuelo en Aeroméxico Connect. Nada más. Y que nos diga la verdad el piloto. A ver. ¿Qué? Oscar. ¿Por qué se tienen que apagar todos los dispositivos al despegar y al aterrizar? Porque ya todos los vuelos son vía satélite y sí. ¿Sí interfiere? Se afecta. No me ha tocado que me interfiera los instrumentos. Pero los audífonos, digo, uso unos Bose. No puedes decir marcas, güey. Así como estos. Más chingones, güey. Así como los del americano. No, mira, como esos, pero los caros. Los originales. Y genera, esos tienen supresor de sonido, tienen un chingo de cosas. Y como quiera, se oye. Cuando está entrando la llamada, ¿te acuerdas cómo se oye alguien? Hace un chingo. Sí. Se oye llamada. Hombre. Con los. Como una chica que te dije. Ya se le hizo un pinche derrame en el ojo, ¿ya viste? En el ojo derecho, mira. No. Bueno, es que no vas. Pero mira, ¿sabes cuál es la técnica? No ha dormido. Si le metes carro a 2 o 3. Ajá. Abres el airdrop y checas quién está conectado. ¿Meta? ¿Te aparece? Sí, huevo. El airdrop. Güey, a mí me tocó mucha raza que vas a despegar y apagas tus celulares y tú debes estar. Bueno, sí, lo abres. Generalmente, mucha gente lo trae abierto. No, yo no. ¿Ves? No, pues ¿es ese, mode? El Fer, el Balín. Dice, a ver, Balín. Les habla el capitán. Al señor su... Balín, favor de apagar su celular. No, hágalo más seguido, güey. Sí. Sí, nunca se iba a hacerlo. Es que con el airdrop te aparece todos los que tienen abierto el airdrop. O sea, para compartir archivos. Qué buena onda, güey. Pero sí se puede hacer. O sea, hasta ustedes han checado, por ejemplo, en vuelo, en altura, si llega la señal de celular o no. Fíjate que no, a mí me antes que existía el Nextel. Ajá. De repente una vez iba así como 30,000, 35,000 pies sobre Torreón y se me quedó prendido. De repente sí. O sea, sí jalaba. Digo, pero generalmente no llega. No llega. Llegando a Ciudad Juárez. Torreón, te da la bienvenida. Cadereta, te da la bienvenida. Chingada madre. Ya te acabaste el divo y yo todavía no he comido, güey. El profundo. Pero fíjate, fíjate los dedos. Oye, pero. Fíjate los dedos. Ahí se ve, no se ve. No está grabando. O sea, por si quieres tantito, güey. Déjame le paro. Oye, pero... eso que vende los dedos de Omarciño. No es deep. Es de donde se agachó ahorita. No, ya no, ya no. No, ya. Ay, ¿por qué yo, güey? Pues se oye. Yo lo traje. Güey, tú lo metiste ahí el pedo, güey. ¿Puedes leer los comentarios? ¿Alguien quiere leer? El que, para un tantito. Oye, ahí dice, puto el que lo lea. No, yo leí. Espérame. Héctor Ramírez, saludos a todos. Un gusto poder verlos en vivo. Éxito este año y muchos podcasts más. Oye, gracias, cerveza. Héctor. Saludos a Mexicali. Fer Cortés, el Pásame. Pingüino ya va a comer chetos. Oye, ¿qué número de podcast? ¿Y ya? Podcast es 196. De la segunda temporada. Yo como el 7, güey. En ese me quedé. Se armó moto, no te lo va a pasar, güey. No te lo va a pasar. Está a punto de darte un beso, güey. No. Y literal. Él se agachó y el Huawei era americanista. Sí, así. Ahí está tu cheve. Bueno, traíamos unas preguntas para Marciño. Sí. ¿Cuál de todas? Muy comprometedoras. Sí, pero ya no nos va a contestar, güey. No, sí. ¿Vas a contestar con seriedad? Sí. En 30 mil. Sí, como es. A ver, serio. No, llámese una. 30 mil pies. Serio. Ahí va. A ver, relax, güey. Es una interrogación. Focus, vamos a ver. Estilo Matthew. Ya. Serio. Ahí van las preguntas. Pero necesito una cerveza. Ay, ya no. Sí, ahí está. Una ya. Son de Twist. Bueno, es la primera. ¿Por qué? ¿De qué color? No, espérame. A ver, es en serio. Yo. ¿Por qué te gusta? Pasajeros que van a volar, y favor de presentarse en cabina. Ya voy para allá. ¿Por qué te gusta la 2X Lager y no otra cerveza? ¿Por qué prefieres esa cerveza? Pero te la tomas aparte como limonada. ¿Por qué? No la sobes tanto. Contesta la pregunta, güey, te estamos entrevistando. Es wey. Que la verdad no sé, güey, me gusta. Ya lo perdimos. Ya vaya que Heroes. Que no se ve. Está bien. No, Fer, vamos a decir tú y yo salud, pero así. No, salud, está bien. Con la mano, está bien. Ok, bueno, Cheers. Hey. Yo voy. ¿Traes un tema? ¿Traes un tema más? Sí. Es el Andrew. Yo fui. Yo voy a tomar esto. Ah, está conectado. Ahora sí, hermano. ¿Qué tanto se oye? Dime salud, güey. Es este güey. Ahora te voy a traer uno de vidrio. Dime salud. Quiero mandar saludos. Saludcita. No, espera, un saludo. Saludos a Saludcita. A la chiquita mamá de mi compix. Jamaica. ¿Qué? ¿Yo qué? Nada. Rápidamente, una lista de saludos que traigo: a Joel García, a Eric BD, a Peter Corral, al Reyes, Rich Cruz, a Calayarelli, La Pila. A mi chiquita, Serrano, a mi chiquita mamá, que la amo con todo mi corazón. A Héctor Manuel Gómez, a Jacob Castillo, Germán Trinidad, Edith Corrales, Jorge Sotelo, Jorge Sotelo, muy en especial porque nos descubrió la semana pasada, compañero ahí de la oficina. De aquí a la Fabiola Castillero, a Larry Cañonga, a Ventus, a Hugo Quiroz y a la Mamagua, que ya hace rato ya le mandamos saludos. Tengo un tema más. Échalo. Y ahí les va, es medio échate el tema. Es medio porno time, ok. Si hay familia escuchándonos, pues pero, alejen a los pequeñuelos. Que todavía no tengo esa hora. Es el detector de humo. Me chingó la cámara. Ya ve, por eso no hay que fumar en los aviones. No. Y es que ya está comprobado que ellas se excitan más que tú y tú. Y nadie más que tú. Y tú. ¿Quién se excita más? Ellas. Tú. No es cierto. Yo a las 5 de la mañana no hay nadie que sea más excitado que yo a la verga. Pues ellas te ganan. Amanezco. Ya. En la siguiente me comprometo que empiece a tomar hasta que empecemos a grabar. Es lo que te dije, güey. No, mejor al finalizar. Ándale, al finalizar. Mira, y podrá aguantar. Oye, qué poco la lengua de Marciño, güey. La tiene. De tanto alcohol, güey. Se le grieta todo. Se le curtió. ¿De qué color está o qué? No, checa. A ver, dale. Espérame. Es que se va a ver el dip. Mira, ahí va. Es que está hecha para bajarse al agua. ¡Ay, qué se hizo, güey! Ese parece del Señor de los Anillos, güey. ¡Ah! Eso, pinche madre. The Walking Dead. No, güey. Pinche Saruman se quedó pendejo. Esa madre está echada a perder, güey. Ustedes no saben, pero a la hora de bajarse al agua no es lo mismo. Mira. ¿Qué? Estás igualito. Vibradito. Así está. Mira. No, su chalo. Pésame limón. No manches, cabrón. Pregúntale a mi mujer, que por cierto la amo. Ya. Así estamos. Ahí, pero sirve para bajarse al agua. Una. Ya. Ok. Bueno, y... ¿qué recomiendas al bajarte al agua? Vamos a entrevistarlo, dejarle que le gusta. Tener la lengua rasposa. ¿Recomiendas eso? ¿Por qué la tienes así, güey? Te falta el 20% de lengua, güey. Ah, okay. No lo dejaste. ¿Cuál es el tema? 20% de lengua. ¿Qué, güey? Chiquita mamá, te amo. ¿Cómo te la hiciste así? No, pues escaldándose a la hora de... Oh, a mí se me hace que eso es otra cosa, güey. Comías navajas, güey, o algo, alguna cosa así, güey. Sí, era no. Cirquero, la chingada. Ah, güey, así me hacía. ¿También le electrocutaron, no? Es un don, cabrón. Comías espadas y la chingada, qué pedo, güey. Te la plancharon de chiquito. Es un don, güey. Es un don. ¿No? Te la dejaron ir con toallas peinas. Raspó. Con los dientes del negro de WhatsApp. Pero tenía espinas. Comía cactus este verano. ¿Cómo te dices? Nopales y les... El tequila es líquido, güey, ¿eh? No, no es como la caña, güey. Mejor vamos con el tema más. Ok, sí, porque ya, bueno, ya con eso se nos quitó todo. Bueno. ¿Cuántas veces quedan, güey, de las verdes, güey? Quítaselas todas. No, verde. ¡No! O sea, ¡no! ¡Ey! Mira, parece que le están quitando un dulce, güey. Madre. Hay como cuatro, sí, cinco. Sí. Pa' que dan, sí. ¿Ves? Pero no se supone que aguantas mucho y que no sé qué. Es lo que yo le dije. Y que te sabes comportar. Estoy sobrio. Dale un beso de lengua. Oye. No. Enfrente. No estaría bien que pusiéramos a Huevo Cartoon. Déjase los pongo. Para que se enfrente de Tomarcillo. ¿Los voy a poner o no? Ahí, Huevo Cartoon. Bueno, pero en el culo, pero raro. Nada más. Les platico, pero espérame tantito. Pero, o sea, si nos queremos hacer famosos en YouTube, pero no después, después del tema, ¿no? Ya no va a decir nada. Una vez. Ya no va a decir nada. No, ya hablé con él. Ya me voy a callar. Okay. Ya hablé con él, ya le dije qué pasó. ¿Pero vas a sacar el tema? Padre. Sí. O saco el Huevo Cartoon. Padre. El que sea, el más chistoso. Le salió mal el clon a este güey. Mira, ahí va. Hace unos días. Hace 20 años, güey. Está buscando la plática de su mujer, güey. Está revisando qué pedo. El pedo es que agarras deep, güey, y te lo metes y todavía tienes deep en los surcos. Ya no tiene, güey. Tú en la lengua. Tienes en la lengua todavía, güey. Se me hace que en la lengua tiene comida de hace como una semana, güey. Guardada ahí. El domingo 14 de enero me llega un mensaje como a las 3 y cuarto de la mañana. Dije, pues quién será, pues quién sé, yo estaba durmiendo. Cable. ¿Lo parece ya? No, okay. No, dale. Ahí va. Oigan, escuchen, bandita. Con todo cariño para ustedes. Huevo Cartoon. ¡Compita! ¡Sí, hermano! No, mi gran carnal. Neta, tú eres a toda madre. ¿Dónde estoy? Sepa la verga, compita. No, que la chica. Yo no tengo ni idea, compita, ¿dónde estoy? Va a pegar esa bomba. Pero todo bien. ¿Y el Huevo Cartoon? Me eché unas cervezas a tu salud y decía por mi hermano, por mi compita allá de que tengo yo en otra ciudad. Oye, una pregunta. ¿Qué te estabas agarrando en ese momento cuando estabas mandando el mensaje? Lo mismo, ¿verdad?, que en este momento. ¡Oh! Es que fueron como días, lo voy a pasar los primeros dos nomás, él es el segundo. Perdón, compita, se fue el dedo y no vi. ¿Se fue el dedo? No vi que me metí. Pero todo bien, hermano. Ya listo yo para verte en Pinacate. Es que en abril viene mi compita a ver la banda MS. ¿Y en qué momento lo vamos a dejar tomar? Hasta que empiece el intermedio. Ah, no, ahí va. Ay, modo. La foto. Fotos. Oye, bueno. ¿De qué estábamos? El ratito volatinados. Era el No salió Marcito. ¡Compita! Estoy dentro de los micrófonos. Ahí está. Pero sí salió. Quítale los micrófonos. Ah, chinga. A ver. A la madre, dejamos de grabar. Dice, para... Ah, ¿para cuándo la chicharra convivencia? Dice Clorálex. Pues será en este momento ya. Ya estamos aquí con... con uno. Con Bet, uno tiene. Beto Nava, ¿cuál es la app para ver los vuelos que mencionó el Capi? Voy a ir a mirar. La, bueno, donde se ven todos los vuelos en el aire. Se llama, hay muchas, hay un chorro. Pero sí, hay una que se llama Flight, ¿no? Flight Tracker. Flight Tracker, aquí está, eso. Aquí. ¿Cuál? Flight Tracker. Es este, ese que está ahí. Flight Tracker. Ahora, la otra aplicación es Sporky, pero esa sí, no la usen. Chécale el YouTube a ver qué es lo que está viendo ahí. Esa no la, no la descarguen. Yo tenía una. Tengo la de Earthquake porque me la paso en México. Sí, me da mucho miedo, güey. Sí, ya sé. Mira, Flight, yo tengo una que se llama Flight. Hay varias, un chorro. Flight, no sé. Pero, qué. Pero, ¿para qué es eso, güey? Para. ¿Ves todos los bueno, vuelos que hay en ese momento? No, y se ve el mapa, güey, bien ¿sí? cabrón. Hay güey. Otro que se llama Flight. Radar o Flight Radar, pero ¿para qué me sirve, güey? 24. Pues para perder el tiempo. El vuelo amigo, si va de morado, si no va de morado. Si va de azul, si va de verde. No. Esta aplicación, bueno, la que yo tengo, te muestra el mapa y te dice, por ejemplo, el vuelo tal y te va indicando la trayectoria en el mapa, por dónde viene. Por ejemplo, si tu chiquita mamá fue a un viaje, por decir algo. ¿A dónde fue, mamón? ¿Dónde te dijo? No, güey. Bueno, chécala aquí. A ver. Y te dice, fue el vuelo 2735 de, no sé, de México, no sé qué. Que lo pones aquí. Yo, que iba a Cancún. Yo ahora lo probaba con mi vuelo. Y te va diciendo, inclusive este... Pero no puedes utilizar el teléfono arriba, güey. No, sí. No, no, pero... Veo. Ah, ¿ustedes sí? Ah, ah, nomás el piloto. Ya, pues, time out. Si vas de morado, por ejemplo, y veo la aplicación, dice 15 minutos de morado, y yo sé que son 15, o sea, ese pedo... Ah, ¿y si voy de verde? Te digo. No, un no, momento, no, una aclaración. Sí, dice Edith Cloralex que le dije Corrales. No, dije Clorálex. Dijiste Corrales, güey. No sé. Sí, no, bueno, también puede ser. ¿También puede ser Corrales? Corrales, pues sí, también. Bueno. Es que Clorálex está más padre. ¿Sí? No te creo. No, pues que ya, ponte los dentes, güey. Abusado, ya llegó alguien. Ese Nerviolaga. El Nerviolaga. El Nerviolaga me cambió el nombre. Ahí está, Clorálex. Pues fueron los nervios. Fueron los nervios, güey. Es que no. Te traicionaron los nervios, por eso le dijiste mal, güey. Puede ser, puede ser. Entonces eres Nerviolaga. Eres el Omarciño, pero ya de grande, güey. Sí, refléjate en este espejo, güey. A ver, saca la lengua, güey. O sea, ese es en el 84. Modelo reciente y el clásico. Sí, sí, sí. Viajó en el tiempo. Clásico de madre, güey. O sea, de madre. Oh, no, hubo muchas aventuras. Renault 72 contra el 90 y tantos. Yo no viajaba nada a México, güey. Güey, está padre, güey. Pero ya cuando uno lo puede pagar, está padre. Pero ya padre, ¿qué pasó? No, pues no me deja pasar. Siéntate, güey. Siéntate. En esta. Bueno. Bueno, más aquí mensajes. Oye, no había una gorra más grande para lo Marciño. Oye, no, es que no. Tiene la cabeza chiquita. Sí. Ah, claro. Se puede mover. ¿Dónde vas a mirar? Baja si. Oye, dice Jorge Pérez, ya se asomaron, hay una de sus esposas. ¿En dónde, güey? No nos asustes, güey. No da risa, güey. Eso no da risa. De hecho apareció y desapareció. Son así, güey. Con eso no se juega, mamón. Omar, señor, ¿tienes un romance actual? Hay alguien que tú digas, esa quiero que sea la dueña de mis quincenas, güey. ¿Qué te mueve? En esa, ahí sí raspo la lengua. Ya me acordé dónde vi esa lengua, güey. Parece el dibujo de las llantas de mi camioneta, güey. En un anuncio de Pirelli. Sí. Los invitamos a que nos visiten en las redes sociales, ya saben, como siempre, en YouTube, en Facebook, Twitter, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Así que síganos en nuestras redes sociales. Agradecemos mucho a toda la racita que estuvo presente en YouTube. Sí. Estuvo muy activo, muy activo con los mensajes y todo eso. Y redes sociales de Manuel. Manuel Salazar G en Twitter. ¿Manuel qué? Manuel Salazar G. En Twitter. Chefs. ¿Qué? Chef Putiné. Verdolaga off. Ah, y al fin, Fer HD HSP. Ahí nos pueden seguir en Twitter, la cuenta de Charro con Pelos es HSP Podcast. En Instagram también, ahí estamos poniendo las fotos, videos y muchas cosas. Nuestro canal de YouTube, Chicharro. ¿Quedan con pocas playeras? Muy pocas. Y unas calcas retro, güey. Y calca reto, también. Oye, las vamos a anexar. Ahí las tengo. Sí. Ahí están, son como unas 10 más o menos. Esos son del recuerdo. Las próximas 10 players mandamos una retro. Una retro. ¿Cuánto cuesta? Está buena. Eso sí. Está buena. Perfecto, mi querido chef. Un placer haber estado aquí con toda la racita, güey. Saludos a todos los que se conectaron, güey. Al Capi acá se nos fue a no sé dónde, güey. Fue a echar un cigarrillo. Fue a echar un cigarrillo, pero un placer haber estado aquí. Les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo Capitulation. Es correcto. Mi querido Emanuel. Copitas, un gustizo. y gustazo. Los dos, estar aquí con ustedes, güey. Un placer, güey. Saludarlos, güey. Esperemos vernos la próxima semana, güey. Cuídense mucho, güey. Take care. Perfecto. Mi querido Bertilegui. Queda los pensamientos. La competencia de pensamientos para la. ¿Va ganando 1-0 o todavía no? Ah, vamos a empate, ¿no, manito? ¿Qué? La guerra de. De pensamientos. Frases finales. Ah, frases finales. Ah, ya. Gánale. No, pues como lo traen en su celular. A ver. Sí, pues yo no sé dónde. No traigo yo ninguna. A ver, invéntatela. Provísala. No, hoy me rindo. Improvisa otra vez. Improvísale. Hoy me rindo. Yo la tengo. Parada. No es cierto. Espérame. Improvísale. Improvísale. Improvísalo, güey, los dos. Apaguen eso. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Mi querido Marciño. Take no care. Muchas gracias. Mira, viene a despedirse precisamente el capi. Bye. Oye, no, en serio, gracias por haber venido, esperemos muy enriquecedor la información que nos diste. Sí, la verdad, esperemos que les sea valiosa a toda la racita que nos escuche. Si por ahí van a tomar un avión, por ejemplo, no sé, ahorita a las 11 de la noche, pueden haber tomado alguna recomendación. ¿Cuál es tu recomendación como piloto para viajar en avión más seguro, por ejemplo, no? Sobre. Pues sí. Más seguro. O sea, para la gente que tiene miedo, por ejemplo, de viajar. No, es que seguro, es el medio de transporte más seguro. ¿Qué hay ahora? Definitivamente, la gente, y no hablo únicamente de donde yo trabajo, sino de todos lados, estamos muy entrenados, gastan demasiado dinero en entrenamientos. Y siempre están en constante preparación. De hecho, yo llegué antier de prepararse. Sí, de un entrenamiento. Perfecto. Entonces es muy seguro. Digo, viajen como si nada. Sí, y traten de evitar, si les molestan las demoras y eso, México, viernes, lunes temprano. Las rutas más concurridas, ¿no? Sí, vas a México, tienes chance de irte en un vuelo mediodía, algo así, pues. Mejor. Perfecto. En la mañana está muy cabrón, muy cañón. Sí, pues es que aparte, muy temprano, todos los vuelos están llenos, sí. y es más tráfico. ¿Ustedes también juntan millas, los pilotos? No, pues ellos viajan gratis, güey. ¿Tú puedes viajar gratis en Aeroméxico, nada más? Star Alliance, ¿no? SkyTeam. SkyTeam. Perdón. Mi cara de WhatsApp, digo. En todo SkyTeam tú puedes volar gratis. No, tarifa, exactamente tarifa. Gratis. Puedo, en Aeroméxico puedo subirme con mi uniforme y sí puedo volar gratis. En otras aerolíneas pago una tarifa muy, muy. ¿Tú y tu familia o nada más tú? Y la familia. Ay, mira qué chingón, güey. Pues y aparte bueno, ganan bien chido. Que te ganan buena lana, güey. No, pues no les cobra nada el boleto. Pero se la pasan arriba volando. Descansas 8 días seguidos, güey. Pero nosotros. Pero si es una fría. Es una fría. Nosotros 22. ¿Estás en fría? Sí, estás en fría. Y la carrera cuesta. Sí, tiempo, sobre todo. Y dinero, güey. Una de las carreras, bueno, de doctor es cara. También la de piloto creo que llega a ser todavía el doble o triple de cara, ¿no? El detalle es buscar el trabajo. Es que es caro pagar las horas de entrenamiento. Para entrar al avión para volar. Para volar. Lo único que yo en lo personal veo de ventaja es que de piloto terminas generalmente, sobre todo en esta época que es hay mucho trabajo, inmediatamente consigues trabajo y se retribuye muy rápido. Ya. Otras profesiones empiezas poco a poco, digo, y a lo mejor terminas ganando mucho más que un piloto, pero tienes que empezar de y sin ver a las hermosas. Exactamente. ahí es donde te. Y de repente ahí medio exactamente, al menos que seas ginecólogo. Exacto. Esa es la segunda profesión más. La mejor pagada. Masajista. Chinga. Oye, gracias. Gracias por venir. Gracias, al contrario. Ahorita seguimos cotorreando como quiera. Gracias, Marciño. Banda, take care. Nos vemos en la siguiente emisión. Fer HD. Sí, ahorita, espérame. Ahí voy. Próxima semana. Sí. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que todo pinte bien para grabar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Estamos grabando, o este episodio se grabó un jueves 25 de enero del 2018. Y un saludo, porque este podcast lo van a empezar a transmitir en España. Ah, sí, en es la cierto. Estación. Ahorita les digo, vaya. Vaya. Ay, está vaya medio. Que no me la sé. Un saludo a todos nuestros amigos de España. Sí, pídanos, mándanos a pedir, compitas. Que para grabar allá en vivo. Somos 5. Y si quieren que invitemos a más gente, invitamos a más. Nada más, páganos el boleto por Aeroméxico, está bien. Y nos puede llevar aquí. Nos puede llevar a poco yo. Acabamos tu viajes gratis y ya somos más. Perfecto, saludos, gracias a todos y hasta el próximo episodio. Bye bye, banda. Cuídense.